Nos comunicamos ahora con el secretario de Salud de la Municipalidad de General Pueyrredón, el doctor Alejandro Ferro, sobre el tema que tiene mucha difusión en los medios, la gripe A, un par de muertes a nivel nacional, 11 víctimas fatales en todo el país por este caso, por esta enfermedad, y en la ciudad de Mar del Plata algunas alertas y para también llevar alguna especie de tranquilidad, a ver si hay que preocuparse o solamente estar atentos. Buen día, Ferro, Juan Manuel Quintanilla, Ariel Ficheras, Agustín Cázaro, sabemos quién de la azotea. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, también para tener alguna especie de diagnóstico de qué se está haciendo de la municipalidad, ¿es para preocuparse, para estar atentos? Digamos, hay también un poco de miedo, de paranoia por parte de algunos sectores de la población. ¿Qué es lo que hay que tener presente por estos días? Lo que hay que tener presente en primer lugar es que es una cosa que vemos habitualmente en nuestra comunidad, no solamente en la de Mar del Plata, sino en la general. Cuando estamos diciendo y anunciando que hay que vacunarse desde principios del otoño, desde antes que comience el otoño, hemos visto una lentitud en las personas por vacunarse. De hecho, hemos estudiado este año, semana por semana, con el año pasado, la cobertura de vacunas, y hemos visto que este año, no solamente en Mar del Plata, sino en otras partes también, ha habido un aflojamiento en el cumplimiento de las indicaciones de vacunarse. Y esto, desde el punto de vista de Secretario de Salud, también lo vi en mi consultorio a la tarde cuando tengo que estarle explicando 40 veces a los pacientes, y particularmente a los pacientes de riesgo que tienen que vacunarse, y escucho propuestas de cualquier tipo para no vacunarse. Entonces, en primer lugar, cuando decimos que hay que vacunarse para la gripe, y cuando decimos quiénes tienen que vacunarse para la gripe, hay que vacunarse. Y esos son los grupos de riesgo, que son los que están mayormente afectados y son los que han fallecido en la Argentina en su inmensa mayoría. Son personas que no han sido vacunadas y que estaban en los grupos de riesgo. Entonces, en vez de estar con la esquizofrenogenia y contando los pacientes que le va bien o que le va mal, hay que irse a vacunar. Esto es número uno. Número dos, el virus de la gripe H1N1, que fue en el año 2009 pandémico, ya no es más, simplemente fue la cepa pandémica, pero ahora no estamos en este momento del día de hoy pensando que va a ocurrir ninguna otra cosa espectacular. Este virus, la agresividad de este virus es similar a la de otros virus gripales. O sea que cuando hablamos de gripe H1N1, no es que hablamos de una cepa peor. Fue peor y grave en el 2009 porque nadie tenía anticuerpos, por eso fue una pandemia. También podemos hablar del H3N2 o del virus B. Estos tres virus están cubiertos en la vacuna, por eso hay que ir a vacunarse. Ahora bien, ¿qué está pasando ahora? Porque ya estoy escuchando y viendo. Después de las últimas declaraciones muy activas y los fallecidos que se han publicado en los últimos días, ha ocurrido una especie de psicosis general donde ahora quiere todo el mundo vacunarse en los próximos 5 minutos. Y el sistema de salud, ni aquí ni en ninguna parte, está previsto para soportar que las personas vayan masivamente de un día para el otro a vacunarse, porque para eso existió y todavía existe todo el otoño. Entonces, hay que ir a vacunarse, por supuesto todavía estamos a tiempo, pero sin la locura que he visto en algunos momentos en las horas de ayer. Lo importante es llevar tranquilidad, no esperamos ninguna cosa fuera de lo normal. La única diferencia es que en el año 2009 o antes no teníamos un control de caso por caso de la forma estricta que llevamos ahora, por varias razones. Primeramente porque a nadie le importaba demasiado esto, y en forma secundaria porque no estaban ni los métodos diagnósticos. Ahora tenemos una base de datos que llevamos desde el municipio, la provincia, la zona sanitaria y el Instituto Nacional de Epidemiología de Mar del Plata, que nos confirman los casos, que es prácticamente de evolución diaria. La vamos mirando y sabemos persona por persona que se contagió o que le ha pasado algo día por día. Un poco creo que esta es la situación. Y lo último, que dado que ha habido tardanzas, desafortunadamente estamos desactivando algunos dispositivos que estaban funcionando muy bien para verter o vertir los recursos humanos en la vacunación, para que de alguna manera tratar en estas próximas 1 o 2 semanas llegar al porcentaje de vacunación más alto. Pero para ser claro, cuando analizamos las embarazadas semanas atrás notábamos que había hasta un 30% menos de embarazadas que se había vacunado este año con respecto al año pasado. Y eso, en el mejor de los casos, es negligencia. Entonces, pedimos a las personas y a los vecinos que concurran a vacunarse. Por supuesto, sabemos también que el PAMI tiene problemas a través de las farmacias con las vacunas. Y recordemos que este año la campaña de vacunación es para aquellas personas de riesgo que han sido claramente fijadas por el Ministerio de Salud de la Nación, y ayer claramente lo dijo la doctora Carla Bisutti, que es la responsable nacional, conjuntamente conmigo en el Congreso de Infectología, aquellos chicos de 6 meses a 2 años con dos dosis separadas 30 días entre cada una, y aquellos de entre 2 y 64 que tienen enfermedades asociadas, sean cardíacas, pulmonares, enfermedades oncomatológicas, infección por HIV, obesidad, etcétera, embarazadas y puérperas, y aquellos mayores de 65 años, comenté, tendremos algunas dificultades hasta que la distribución de vacunas por parte de las farmacias sea normalizada. Es un poco el estado de situación. Y en los centros de salud del municipio, ¿hay dosis? Porque se había corrido el rumor que en las farmacias no había, ¿cómo está la situación en los centros de salud municipales? Pero es que, naturalmente, lo que acabo de decir, si es una nación que compra 7,5 millones de dosis de vacuna, que reparte a 24 provincias, que en otra provincia reparte a 134 municipios, y que en los municipios reparte a 34 centros de salud, si la gente que iban 10 por día, un día, y estaba previsto que el centro de Alto Camet, o de Estación Camet, o de La Peregrina, que están a 40 kilómetros de distancia cada uno, tenga 30 dosis previstas, y un día van 100, naturalmente va a haber personas que se van a quedar sin vacunar hasta que la logística nuevamente reponga la vacuna. Bien. Vacunas a nivel de provisión centralizada, hoy por hoy, no está faltando. El tema es que esto es propio, y lamentablemente nos tenemos que hacer cargo de todo esto, de que cuando no hacemos las cosas, cuando tenemos que hacerlas, lamentablemente después las cosas ya no pueden salir con la perfección con el cual habían sido diseñadas, que era que todo el mundo se vaya vacunando tranquilamente durante el otoño. Entonces, doctor Ferro, digamos, la recomendación para, sobre todo para aquellas personas que, digamos, no estamos dentro de estos grupos de riesgo, mantener la calma, no hace falta ir a vacunarse o hay que esperar, digamos, no es necesario, está claro que en esta instancia la prioridad es para aquellas personas que están en estos grupos de riesgo, que de garantizarse la vacunación de esos sectores no existiría el más mínimo riesgo. Totalmente, lo que decís es muy claro y te lo agradezco. Lo importante es saber que además, todos los años, desde siempre, ha muerto gente por la gripe, muere gente por la gripe y va a morir gente por la gripe. Por la gripe, no por la gripe tal o cual. Claro. Este año, la diferencia, vuelvo a repetir, es que estamos contando persona por persona después de lo que pasó en el 2009. Claro. Se ha quedado, creo que con muy buen resultado, se ha quedado un sistema de vigilancia a donde se controlan, y vuelvo a repetir, se hacen los diagnósticos, que antes del 2009 no estaban las capacidades diagnósticas para diagnosticar en tiempo prácticamente real si una persona tenía, porque son estudios muy complicados, que hace el INE, que nos garantiza el INE para toda la zona y el municipio y el partido, el diagnóstico de biología molecular para acreditar que se trata de una gripe tal o cual. Por eso que no tenemos que alarmarnos este año, no preveemos una pandemia, porque no está escrito que así sea, pero por supuesto el no preocuparse no significa despreocuparse. Estamos día a día, y el consejo que le damos para finalizar a los vecinos de General Pueyrredón es que vayan y se vacunen, que si la vacuna, por supuesto, los grupos de riesgo, y que si la vacuna no está hoy, va a estar mañana, porque la vacuna no está faltando por el momento, desde la nación o desde la provincia. Alejandro Ferro, muchas gracias por la participación.